extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así que yo creo que con esta pequeña introducción y esta gran oración del Salmo 138, vamos a ponernos de pie y vamos a proclamar en fe cada una de las canciones que cantemos en esta mañana. Sin fe es imposible agradar a Dios, así que vamos a cantarlo, vamos a entonarlo con fe. Vamos con ello. ¡Gracias! recordando las promesas del Señor, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dice ahora la siguiente canción, una canción de campamento, A veces se han dado, que es la cuarta. Los colores de las diapositivas cambian, entonces la cuarta canción. palabra dice que en Él, somos más que vencedores. Y hay que celebrarlo. Así que la siguiente canción dice, celebra victorioso el triunfo de Cristo que nos ha hecho más que vencedores, no por nuestras fuerzas. Así que no sé si aquí hay algún Superman o Superwoman, pero yo no soy así. Así que yo me apropio de esto porque si no es difícil a veces seguir. Pero con esto no. Con la palabra, con la verdad, vamos por ello. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Una vez más, celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Una vez más, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Y dice la siguiente canción que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y ahí es donde el enemigo nos da, que tú qué has hecho, qué haces, siempre estás en lo mismo. Pues no, porque la palabra dice que la obra que en nosotros se la ha empezado, él la va a perfeccionar. Y él se va a encargar de eso. A través de la obra de su Espíritu Santo en nosotros, sí. Aquel que la buena obra empezó, Echa tu ansiedad sobre Descansa de tus obras, ven a Jesús, echa tu ansiedad sobre él. Descansa de tus obras, ven a Jesús, echa tu ansiedad sobre él. Señor, yo veo caritas desde aquí cargadas. Yo te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, calme esa ansiedad, calme esa preocupación, Señor. Que tu Espíritu Santo sea un bálsamo, Señor, que cure esas heridas, esas llagas, esos dolores, Señor. Nadie como tú, Señor, nadie. Bendice a mis hermanos, Señor. Y es verdad que tú no nos prometiste que no iba a haber problemas, pero que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que ibas a estar con nosotros cada día. No temas, yo estoy contigo. Y nos lo dices una vez para cada día del año, que no temamos. Solo hay que pronunciar su nombre. Espíritu vendrá. Él está aquí. Él está aquí. Al mencionar su nombre, Él está aquí. Él está aquí. Ya sabéis por qué está el Espíritu Santo aquí, ¿no? Porque está en cada uno de nosotros. Porque está en cada uno de nosotros. Y no es que Él se vaya. Yo creo que la canción lo que quiere decir es que al pronunciar su nombre, nosotros somos los que nos hacemos conscientes de que Él está en nosotros para capacitarnos. Él está en nosotros. Él no se va.